vez cuando yo te vi. Todavía recuerdo la primera vez cuando te conocí. Todavía recuerdo la primera vez que dijiste sí. Nunca olvidaré en aquella escuela donde te besé. Es inolvidable para mí. Te recuerdo y no te olvidaré, y en mi corazón siempre estarás. Mi primer amor, niña, mujer, la que nunca olvidaré jamás. Te recuerdo y no te olvidaré, y en mi corazón siempre estarás. Mi primer amor, niña, mujer, la que nunca olvidaré jamás. Primer amor. Cuando caminamos junto al mar, el tiempo era corto por teléfono al hablar. Recuerdo también que tu papá no quería verte junto a mí. Nos jugamos a escondidas para así poder jugar a amar. Te recuerdo y no te olvidaré, y en mi corazón estarás. Mi primer amor, niña, mujer, la que nunca olvidaré jamás. Te recuerdo y no te olvidaré, y en mi corazón siempre estarás. Mi primer amor, niña, mujer, la que nunca olvidaré jamás. Primer amor. Y en mi corazón siempre estarás. Mi primer amor, niña, mujer, la que nunca olvidaré jamás. Mi primer amor siempre será.